Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes con todos, queridos amigos radioescuchas. Les saluda Andrew Obando nuevamente en un programa de Conserva la Radio. En esta ocasión tendremos el gusto de escuchar cuatro obras muy interesantes del compositor polaco Frédéric Chopin, del romanticismo musical, uno de los compositores más importantes para este instrumento tan bello como es el piano. En esta ocasión iremos pasando cada una de las baladas y comentando un poco acerca de ellas. Comenzaremos con la balada número 1, la cual es la más conocida. Ha salido incluso en varias películas, documentales, series, y es de las más aclamadas en el mundo de la música académica. Sin embargo, no descuidemos las demás, nos llevaremos varias sorpresas. Entonces, sin nada más que decir, esperando que todos sigan cuidándose en sus casas, gocemos de esta, la primera balada de Chopin, balada número 1 en sol menor. Acabamos de escuchar la balada número 1 en sol menor del compositor Frédéric Chopin, interpretada, al igual que las demás baladas de este programa, por Christian Zimmermann, pianista y director de orquesta polaco. La balada número 1 fue escrita en 1836 en París. Es de las obras más conocidas de este compositor, saliendo incluso en la película El pianista, basada en el libro de Władysław Szpilman, donde cuenta los acontecimientos que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y cómo una obra de este compositor, el Nocturno en Do sostenido menor, le salvó la vida. Sin nada más que comentar, vamos a pasar a escuchar la balada número 2 de Frédéric Chopin.

la balada número 3 en la bemol mayor del opus 47, dedicada a Pauline de Noailles, se terminó de escribir en verano del año 1841, también en Francia. Como inspiración, se dice que Chopin utilizó un poema de Adam Mickiewicz. Además, a esta balada tiene ciertas similitudes con el preludio Gotas de lluvia, el cual se escribió inspirado en el clima de Mallorca, donde Chopin pasó sus vacaciones junto a su prometida George Sand. La razón de esto es una nota repetitiva y constante que se mantiene durante varios pasajes de la composición, haciendo semejanza a una gotera. Entonces, hemos llegado a la última de sus baladas, y en particular, mi favorita, balada número 4 en fa menor. Thank you. Y bien, queridos amigos radioescuchas, estas fueron las 4 baladas de Frédéric Chopin. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Pero no es lo único que escucharemos de este compositor. La extraemos como adicional 2 de las obras que fueron mencionadas a lo largo de este programa: el nocturno en do sostenido menor y el preludio Gotas de lluvia. Comenzaremos entonces con la obra que le salvó la vida a Władysław Szpilman, la obra Nocturno en do sostenido menor. Acabamos de escuchar, de manos del intérprete chino Yun Di Li, el nocturno en do sostenido menor. Es increíble pensar que Chopin deseaba que esta, entre muchas otras obras de su opus póstumo, fueran incendiadas tras su muerte, pues consideraba que no eran dignas para su público. Sin embargo, terminó siendo pieza clave para la supervivencia del pianista polaco Władysław Szpilman durante la Segunda Guerra Mundial. Historia contada en la película El pianista, dirigida por Roman Polanski, con Adrien Brody como actor principal. Película que realmente, amigos radioescuchas, les recomiendo ver. En la escena original, Władysław Szpilman tocaba este nocturno para el soldado alemán que después le perdonaría la vida. Sin embargo, en la película, esto fue cambiado y se utilizó la balada número 1. Con esto pasamos entonces a la última obra que escucharemos en este programa, el preludio Gotas de lluvia. Thank you. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy, queridos amigos radioescuchas. Les recuerdo seguir a las redes sociales del Conservatorio Superior Nacional de Música, donde se estará transmitiendo del 30 de agosto al 3 de septiembre las octavas jornadas académicas, charlas muy interesantes que no se pueden perder. Por favor, mantengamos la mascarilla al salir de casa, evitemos el contacto físico innecesario y cuidémonos a nosotros y a nuestra familia. Nos veremos en una próxima edición de Conserva la Radio. Un muy buen resto de tarde. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.